Voy a cantarle a mi tierra, Cuba. Ay, pero La Habana, qué linda. ¡Goza, cubano! De La Habana. Tus cafetales, tus paisajes humanizados. ¡Vamos!